Entonces, Santiago dice que cuando usted ve eso, cierra su Biblia y sigue su camino. No hace nada al respecto. Entonces usted es como el hombre o la mujer necia que se ven en el espejo por la mañana y salen a sus tareas sin hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la verdad más importante que sé respecto al estudio bíblico. La palabra de Dios no nos fue dada ni siquiera necesariamente para darnos información acerca de Dios, ni más información respecto a nosotros. La palabra de Dios nos fue dada para transformarnos a semejanza de Cristo. Si la lee nada más que para ganar conocimiento, si la estudiamos nada más que para ser más inteligentes sobre cosas bíblicas, si la única razón para acudir a ella es poder decir que la hemos leído y no acudimos a la palabra de Dios con el corazón diciendo, Señor, muéstrame quién soy y lo que sea que haya en mí que no está de acuerdo a tu voluntad, cámbialo. Si no acudimos a la palabra de Dios con el corazón para que nos cambie quiénes somos, entonces jamás, nunca creceremos. En el libro de Josué, en el primer capítulo, 3 veces dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y, observen esto, y hagas. Recuerdo cuando estas palabras penetraron por primera vez en mi corazón, no guardar para aprender, no guardar para ser más listo, sino guardar y hacer. Si no acudimos a la Biblia teniendo en mente la idea de Dios, ayúdame a oír lo que tienes para decirme de modo de que yo pueda hacer lo que tú dices. Nunca, jamás lograremos avanzar en nuestro andar con el Señor. La Biblia tiene un concepto que tengo implantado muy vívidamente en mi mente. Cuando andamos en la verdad, Dios nos da más verdad. Pero mientras no andemos en la verdad que ya tenemos, Dios es muy renuente a darnos más verdad. Así son las cosas. Voy a ilustrárselo. Usted se halla en un túnel oscuro. Mide como 1 kilómetro de largo. Alguien le da una lámpara, de esas lámparas de carburo que se llevan en el casco. Usted se halla de pie en un punto y dice, no voy a moverme mientras no pueda ver dónde se acaba el túnel. Usted se quedará en ese punto por el resto de su vida porque la lámpara no tiene ese alcance. Pero esto es lo que tiene que hacer. Observe. Usted da un paso en la luz que tiene y la luz ilumina un paso más allá. En la oscuridad. ¿Lo ve? Así que usted tiene que seguir haciendo eso. Al estudiar la palabra de Dios, tiene que seguir dando un paso a la vez y así la luz ilumina más allá. Pero si se queda aquí y no obedece la luz que ya tiene, usted retrasará su crecimiento cristiano. No podrá avanzar con Dios. La obediencia es la verdadera clave. Es lo que explica por qué Dios ha usado a hombres y mujeres por generaciones que han tenido muy poca preparación formal en las cosas de Dios. Hombres y mujeres que según las normas de la humanidad en su tiempo no se les habría clasificado como realmente listos. Pero tenían una cosa básica que es cierto en todos ellos y es esta. Cuando Dios les hablaba, ellos obedecían. Sea lo que sea que Dios decía, ellos lo cumplían. Mientras más andaban en la luz, más luz les daba Dios. Es la verdad, no dicha en el estudio bíblico en nuestra generación. La razón por la que no tenemos más de la verdad de Dios obrando en nosotros es porque somos renuentes a tomar la Biblia por lo que es y hacer lo que dice. Ni siquiera se trata de voy a leer eso y ver ¿qué puedo hacer? Ni tampoco voy a leer esto y ver dónde están los agujeros. El método es tomar la palabra de Dios en su totalidad. Debemos acudir a la palabra de Dios todos los días y decir, Señor, háblame por tu palabra. Sea lo que sea que digas, voy a hacerlo. Usted dice, ¿cree usted realmente que habrá alguien que sea así de intrépido? Permítame preguntarle algo. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía en Él? Usted dice, pues bien, le he confiado mi eternidad. Si le ha confiado su eternidad, ¿piensa usted que puede confiar en Él por lo que le queda aquí? ¿Piensa usted que Dios va a darle alguna instrucción errada? ¿Le va a decir que vaya al sur cuando debe ir hacia el norte? No. Dios nos ha dado su palabra con luz en nuestro camino. Cuando acudimos a ella y le preguntamos a Dios qué debemos hacer, Él nos muestra lo que tenemos que hacer. Podemos andar derecho. Podemos mantenernos fuera de callejones sin salida y fuera de los barrancos que hay a cada lado. Cuando en efecto vienen tiempos difíciles, sabemos qué hacer, porque permitimos que la palabra de Dios realmente llene nuestros corazones. Hay que concentrarse y enfocar nuestra vida. Entonces hay que estar dispuestos a obedecer. Me encanta el Salmo 1. Dice al empezar: bienaventurado el varón que anda no en consejo de malos, filosofía humanística, ni está en camino de pecadores, desprecio, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Es realmente importante que les diga esto. No voy a dejar de enseñar la Biblia porque es lo mejor que jamás podría hacer por ustedes. La mayor evidencia de que realmente les amo es enseñarles la Biblia, que es la verdad eterna de Dios. Me ha encantado la afirmación de Pablo en el libro de Romanos de que fue apartado para el Evangelio de Dios. Vez tras vez, en meses recientes, he estado pidiendo a Dios que me ayude más y más a ser apartado para el Evangelio de Dios. Hay tantas cosas para hacer y tantos retos, pero qué gozo es estar a solas en un cuarto con el libro de Dios. Alguien ha sugerido que cuando acudimos a la palabra de Dios debemos leerla por completo como parte de la esposa de Jesús, así como una novia lee una carta de amor. Debemos leerla constantemente como el viajero que está de regreso a su casa y no quiere perder el camino. Debemos leerla con todo cuidado como el erudito en la escuela de Jesús. Debemos leer a conciencia porque somos soldados en el ejército del Señor. B.F. Meyers dijo: lee la Biblia no como el periódico, sino como una carta de caza. Si un racimo de fruto celestial cuelga a tu alcance, recógelo. Si una promesa se halla sobre la página como un cheque en blanco, cóbralo. Si hay una oración anotada, apropiate de ella y lánzala como una flecha con plumas desde el arco de tu deseo. Si un ejemplo de santidad reluce ante tus ojos, pídele a Dios que haga eso por ti. Si se te revela la verdad en todo su intrínseco esplendor, ruega que su brillo llene más y más el hemisferio de tu vida. Venga a la palabra de Dios con ese deseo. Uno de mis viejos amigos, a quien no he visto por mucho tiempo, es un hombre llamado J. Don Jennings. Era pastor en una ciudad cercana cuando yo pastoreaba en Fort Wayne. Solíamos reunirnos de cuando en cuando. Este amigo tenía un problema con la tiroides que le hacía sufrir de un temblor corporal incontrolable. No podía controlar sus espasmos. Cuando se estaba con él, esto sucedía todo el tiempo. Solía ir con él mientras él manejaba, y eso era realmente espeluznante. Aumentaba la intensidad de mis oraciones mucho en esos momentos. Pero por alguna razón, cuando J. Don Jennings predicaba, uno nunca lo notaba. De alguna manera, Dios incorporaba los espasmos en sus ademanes. Cuando predicaba, uno nunca sabía que sufría de alguna enfermedad. Era un hombre increíble. Recuerdo que un día me contó cuál era el secreto de su vida. Un día, había oído predicar un hombre que dijo que Dios podía dar un garrotazo derecho con una rama torcida. Entonces dijo: yo soy la rama torcida, pero Dios ha estado dando algunos golpes derechos conmigo toda mi vida. Me encantaba siempre que cada vez que predicaba, Jennings tuviera una mente brillante. Antes de empezar su sermón, se paraba detrás del púlpito y recitaba de memoria algunos de los muchos cientos de poemas que sabía de memoria y sobre la palabra de Dios. Se sabía más de 100. Así que uno podía saber que cada vez que él pasaba a predicar, antes de abrir la palabra de Dios, se paraba, miraba a todos por un momento, se tranquilizaba y recitaba un poema. Uno de esos poemas decía lo siguiente: aunque está gastada y las páginas rotas, y aunque hay lugares donde hay huellas de lágrimas, sin embargo, más precioso que el oro es este libro gastado y viejo que puede despedazar y hacer huir mis temores. Este viejo libro es mi guía, es un amigo a mi lado, ilumina y aclara mi camino. Cada promesa que hallo alivia y alegra la mente cuando la leo y acato cada día. A este libro me aferro. De su valía cantaré aun cuando tenga grandes pérdidas y cruces, porque no puedo desesperarme rodeado por los problemas mientras poseo esta bendición divina. Creo esto de todo corazón. Este es el libro de Dios. Son las sagradas escrituras. Es la revelación del Dios Todopoderoso para usted y para mí. ¿Realmente lo comprenden, amigos y amigas?